del libro Grandes Galeones bajo la luz lunar, de Luis Antonio de Villena, poema breve, visita. Estaba enfermo y solo. Me tumbé en la cama para reposar. Me palpé la frente. ¿Fiebre? La tranquilidad era total a la luz de la lámpara y empecé a sentir miedo. Si la tensión me hacía sangrar. No se me ocurría a quién llamar, y el miedo crea y acrecienta los vértigos. ¿Quién sabe dónde moriría dejado y sucio? Me vi mendigo, apoyándome malamente en una tranca, sudando por el malestar, que como en toda dolencia y toda psique, se vuelven malestares, temores, sombras, ideas oscuras que crecen y acrecientan. Me quedé medio dormido o no. Y sentí a alguien junto al lecho. No tardaré mucho, niño. No, no creo que tengas fiebre. Pero descansa, no hagas nada esta tarde. Una cena leve. Me besó en la frente, me tomó las manos, dijo algunas otras palabras o mostró ternuras que no he retenido. Me desperté. Sí, había estado dormido. Todo era más calmo en mí y en medio de la desolación sentí como una pausa mansa de ternura. Si llegaba la pobreza y el dolor, no sería en ese momento. Lo percibí al instante. Gracias por haber venido a verme, casi vestida de verano, hermosa y libre, para decirme con tu imagen que no estaba tan solo y que nunca lo estaría, aunque las cosas viniesen mal dadas. Señora del amor dádiva, y del amor belleza. Dama que ya bien sabías que el destino del solo es duro, pero que al desesperado deseo de belleza entra el callejón de la muerte. Temblando, te vuelvo a ver muy mayor ya, trayéndome tú misma un té caliente. Señora de las lluvias y las bendiciones, con manos pecosas, con olor a lilas. Dama de los barcos, de los inmensos ríos, de la caridad y la entrega, señora por encima de nombres y jaculatorias, no abandones nunca a tu desterrado y vela por su fin tranquilo. Vuelve otro día. Muchas veces he sentido tus manos acariciadoras.